ver San Pablo a mentir cuando todavía viven los testigos de su tiempo? ¿Cómo se va a atrever? Así que esta carta, además de ser inspirada, tiene mucho valor histórico por la fecha en que fue escrita. Y esto tiene que corroborar nuestra fe, porque toda nuestra fe gira alrededor de la resurrección de Jesucristo. El eje del cristianismo es el misterio pascual, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y dice San Pablo, con mucha valentía, si Jesucristo no resucitó, es vana nuestra fe. Entonces, inútilmente yo sufrí lo que sufrí. Entonces, yo soy un impostor. Pero Jesucristo resucitó. Sí, mis queridos ejercitantes, aleluya. Jesucristo resucitó. Y porque Jesucristo resucitó, estamos en la verdad. Y porque Jesucristo resucitó, vamos a resucitar nosotros. ¿Qué esperanza hemos de tener? ¿Qué fe hemos de sostener nosotros? Porque la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección. ¿Cómo? Me están preguntando los ejercitantes. ¿Nosotros también vamos a resucitar? Sí. Porque la muerte de Jesucristo no es solamente un argumento apologético de nuestra fe para probar que es verdadera, sino que tiene la eficacia en razón de hacernos resucitar a nosotros. Meditemos acerca de esta gran verdad. Y cuando la vida nos castigue, cuando la tristeza invada nuestro corazón, digamos, aleluya, un día vamos a resucitar. Yo creo, Señor, que tú resucitaste. Yo creo que me vas a resucitar a mí. Yo creo, Señor, en la vida eterna. Creo, Señor, que esta vida no es la vida, que aquí estamos de paso, como decía San Agustín, hic fames, ibis asietas, aquí el hambre, allá en el cielo la saciedad, es decir, la felicidad exhaustiva. Aquí no podemos conseguir una felicidad exhaustiva. ¿Por qué? Porque no somos ángeles, pero en el cielo sí. Pidamos, por lo tanto, a nuestro Señor asimilar el misterio pascual, que es el misterio fundamental de nuestra fe. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Oración, oración, oración. No os olvidéis, todas las fallas de la vida espiritual provienen de las fallas en la vida de oración. La oración es la intérprete de la esperanza. ¿Por qué oramos? Porque tenemos esperanza. Y somos nosotros peregrinos en esta tierra. ¿Y cuál es precisamente la virtud del peregrino? La virtud del peregrino es la esperanza. Esta tierra está reseca, resquebrajada por falta de esperanza. Lo pruebo. ¿Cuántos se suicidan? Jóvenes, ¿cuántos se suicidan? ¿Por qué? Porque no tienen una esperanza actuosa. Y esa esperanza actuosa está en proporción directa con la fe actuosa. Aquí está todo. Y para lograr esta fe necesitamos pureza de vida. Y necesitamos nosotros abandonarnos enteramente a la providencia de Dios. Y necesitamos acercarnos a los sacramentos. ¿Sabéis vosotros que la Eucaristía es prenda de la resurrección? Lo dice Jesucristo. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Sí, Señor. Yo creo que tú estás presente en el sacramento del amor. Yo creo en tus palabras. Por eso creo, Señor, que tú me vas a resucitar. Qué triste es la vida sin fe. Y qué alegría tan grande tienen los que viven de la fe. Señor, que yo viva de la fe en el misterio pascual. Yo sé, Señor, que voy a morir, pero sé también que voy a resucitar. Y hasta la próxima, si Dios quiere.